la potencia de la amplitud modulada. Usted escucha Radio La Voz del Sur, 1080 AM y banda internacional e internet para Moquegua, el Perú y el mundo. Somos la radio de mayor cobertura. Radio La Voz del Sur. Radio La Voz del Sur. Llegamos a Carumas, San Cristóbal, Cuchumbaya y todos los distritos de Sánchez Cerro. Radio La Voz del Sur. Hamuyashipkanyani utaskiwan. La Voz del Sur. Wilmer Acharte, en tu corazón. Seguro, nunca regresaré. Radio, la voz del sur.